aí, minha gente, beleza? O sabor brasileiro na rádio. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Quinta-feira. Todos os jueves a las 12 del mediodía. Descolorirá. Brasil. Em la radio. Arranca. Aquarela. Volta, volta e meia, vem e vai. A água do mar na beira do cais vai e volta, volta e meia, vem e vai. Quem um dia foi marinheiro audaz relembra a história que feito ondas não voltam mais. Velhos marinheiros do mar da Bahia, o mundo é o mar, maré de lembranças, lembranças de tantas voltas que o mundo dá. Tempestades e ventos, tufões violentos e arrebentação. Hoje é calmaria que dorme dentro do coração. Velhos marinheiros do mar da Bahia, o mundo é aqui. Maré mansa e morna, de plataforma ou de piripiri. Velhos marinheiros do mar da Bahia, o mundo é o mar. Maré de lembranças, lembranças de tantas voltas que o mundo dá. Mar, metade de minha alma é feita de maresia. A água do mar na beira do cais vai e volta, volta e meia vem. Minha gente querida, cada livagem de Punija e todo el mundo, né, que nos pode escutar pela rádio, pela internet. Aquele abraço acá para matar a saudade, né? Um pouquinho de música brasileira, esse tema que nos faz viajar. Recordamos que esse programa é um programa de sensações, então é lindo poder cerrar os olhos e deixar que o ritmo, não, a ritmo te leve a esses lugares, para aqueles que conheceram e para aqueles que vão a conhecer. De lembranças, lembranças de tantas voltas que o mundo dá. Velhos marinheiros do mar da Bahia. Então, minha gente, estamos aqui em Aquarela com toda a fúria. Segunda temporada para você. Estamos assim, não, como grande como o Brasil, com um montão de coisas para compartilhar. Muitos contactos aí da gente que tem ganas de compartilhar sua experiência por essas terras. E acá a meu lado, les apresento da Juli. Julieta Arancio, que nos estava colaborando com a coluna desde allá de Brasil ano passado, não? Um lujo. Assim que agora está por estes pagos de acá e vai estar colaborando, participando com sua coluna, Bloco do Povão. E sempre que possível, acá no estúdio, em vivo com nós. Olá, Rafa. Buen mediodía para toda a audiência que está aí prendida a la Panamericana. Bueno, Esse temita tranquilo eu ofereço a meu amigo Ricardo Jacob, para que almoce tranquilito aí em sua casa. Ricardo, aquele abraço. Un abrazo grande a toda la gente que está ahí escuchando, que ya vienen de Panorama y se quedan a esperar este Brasil en la radio. Bueno, mi gente, yo acá desde mi lugar, de mi humilde lugar en ese programa de conductor, quería agradecer a todo el equipo de la Radio Panamericana por todo el apoyo que nos está dando para realizar ese programa. Realmente está muy interesante el blog, todo el trabajo que llevamos a cabo todos los días acá en Huerta Grande, en el barrio Panamericana. Entonces vamos con las líneas de contacto. El teléfono. Ahora aprendí mejor este año, ¿no? 600-150. ¡Ah! ¡Qué calidad, ¿no? Va aprendiendo, uno va aprendiendo. Radio Panamericana, FM99.3, Huerta Grande, el Facebook. Y por el correo electrónico, Radio Panamericana, Huerta Grande, @gmail.com. Estamos en Calle Argentina, al fondo. Bienvenidos para matear con nosotros todas las mañanas. Estamos acá, seguro, ¿eh? Es solo llegar. Y si quieren caer ya con un locro o algo para el mediodía, unos fideos, ¿no? Empanada de vigilia. Los chicos acá, Martín, Leon, Gallego, todo el equipo, chocho. Bueno, mi gente, Acuarela hoy con vocês, muchas cosas y mucho más. Vamos a estar con Ritmos de Coco, no bloque do Fovão. ¿Qué más, Julieta? ¿Qué más va a tener? Coqueiros. Está llegando Navegar es Preciso, un bloque emocionante que tiene este programa. Tenemos Agroflorestando. Ese es nuevo. Sí, y ya viene como con una impronta del año pasado, así que este año viene con toda la fuerza la Agrofloresta. Agrofloresta, el povo do mato que resiste, planta y cosecha, ¿no? Y bueno, también tenemos Amo Brasil, un bloque también para enamorarse de Brasil, para contar ahí un poco las historias, las experiencias, los sabores. Es casi un sinónimo, Brasil, amor, amor Brasil, ¿no? Te hace amar, ¿o no? Sí, na sí. Na beira do mar, se hace amar. Mama África, ¿quién no conoce ese tema, no? A mi mamá, es mãe soltera. Bueno, mi gente, entonces, vamos a empezar el programa. Empezamos tranquilito en ese viaje. Me encanta la historia de los paisajes sonoros. Eso realmente, hago radio por eso. Espero que la gente aproveche este momento y pueda, mientras nos escucha, viajar en su imaginación. Bueno, entonces vamos a hacer un homenaje a un guerrero, Xangô, a mi guerrero. Xangô. Vamos para frente. Vamos, canto a Xangô por Vinícius de Moraes e Baden Powell. Temazo. Eu vim de longe, eu vim, nem sei mais onde que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim. Tudo é só amor para mim. Xangô acordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô acordou. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá. Me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá. Xangô, agodô. Eu vim de bem longe, eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor em mim. Tudo é só amor para mim. Xangô acordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô Agudo. Mas a Mara é sofrer, mas a Mara é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô Agudo. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô Agudo. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu senhor, saravá, me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Xangô, meu senhor, saravá, Xangô Agudo. Canto de Xangô. Seguimos con más acuarela. Então, minha gente, estamos aqui em Aquarela de novo em vivo para você por Rádio Panamericana 99.3. E a hora em vivo, a Caio Bloco do Povão com a gente. Conta pra gente, Julieta, o que preparaste hoje acá para o gente querido de Panamericana? Bueno, este Bloco do Povão em vivo tem mais colores, mais sabores, mais ritmo. Así que, bueno, a partir de la invitación de un poco de este primer acuarela de apertura en esta nueva temporada, que venía por el lado de lo rural, de lo campesino, de hablar un poco del mato, de la rosa. Me llevó a un ritmo nordestino que tiene que ver justamente con el trabajo, con el campo, con esa mistura entre lo indígena y lo esclavo que sucedía ahí en esos campos de cultivos en el nordeste de Brasil, en este caso en las cosechas de coco y de muchas otras plantas y frutos de la tierra, pero bueno, principalmente venía de la construcción también de estar haciendo sus casas de barro y de los sonidos que ese mismo estar trabajando producía, nacía este ritmo, la samba do coco. Ahí, Negro, si querés ir mandando una intro de lo que es este ritmo para que se vayan llenando de la sensación. Selma do coco. Ella es Selma do coco, es pernambucana de Victoria de San Antonio. Ella era una vendedora de tapioca de la calle. Ella vendía a los... Después de salir del campo, del campesinado, de trabajar, se fue a vivir a la ciudad, a buscar el mango, a salir un poco de esa vida rural que empezaba a ser complicada por aquellos años 30 en el Brasil. Y bueno, de vendedora de tapioca a una artista internacional reconocida en el mundo por la samba do coco. Es un placer poder escucharla en este primer mediodía de Acuarela. Así que vamos con otro temita, Negro, para que la gente vaya sintiendo a Selma y que nos trae este ritmo de la samba do coco. Eu vi sapo correndo de lá, a menina que chorou. Quando eu olhei pra gaiola, eu vi a minha rola que voou. Oi, pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega minha rola. Carolina, Selma Du Coco, trayéndonos un poco de este coco indio africano que llega desde el campo, desde La Rosa, como así la nombra mi amigo Rafael. Mira, ustedes ya saben, el año pasado les conté que nací en Curitiba, pero tuve un privilegio muy grande, un agasajo de la vida, de vivir 5 años en San Luis do Maranhão. Y allá yo pude vivenciar realmente esa cultura viva brasileira, afrodescendiente, afroesclavista, post-neoliberalista. Bueno, esa cultura es viva allá. O sea, la gente de la zona de los Cocais. Zona de los Cocais es una zona muy grande que poca gente conoce, ¿por qué no? Brasil es conocido más como las playas del Atlántico Leste. Poco se habla del interior del país, ¿no? Bueno, para que entienda un poco lo que estoy contando, Lula era de esa zona. Es una zona como casi desértica. O sea, que la única cosa que nace ahí es el coco babassu. O sea, zonas y zonas, miles y miles de kilómetros, que solo hay babassu, el agua lejos. Entonces, esas mujeres se reúnen hasta hoy a quebrar coco, que un coco, no es un coco como ese conocido, ¿no? Esa agua de coco, así, es un coco más pequeño, con una cáscara muy gruesa, ¿no? De casi 3 centímetros de grosor, así. Y adentro tiene 4 almendras, que imagina, ¿no? Esa planta tan cojuda, como dice por acá, nace en el desierto, es como, viste, es muy fuerte nutricionalmente. Y como todo en la vida, ¿no? Como que las mujeres se juntan a quebrar coco, toneladas, kilos de coco durante el día, y les pagan 10 centavos el kilo, ¿no? Es como lo que pasa allá, pasa acá todavía, esa nueva esclavidad. Pero bueno, lo más lindo que yo puedo transmitir de esa experiencia de vivenciar en Maranhão, ¿no? Todos los junios y julios se reúnen todos los grupos de los pueblos a festejar su coco, ¿no? Y sus varias variantes de coco, como una fiesta, una celebración, porque realmente creo que la herencia afro-brasilera es realmente, frente a la diversidad, es su alegría. ¿O no? Selma Du Coco. Selma Du Coco. Y ahora el último tema, ese, después voy a contar un poco ese tema, preste atención y voy a traducir. Sí, queríamos contarle, bueno, que esta danza, esto es un ritmo cantado, pero que también tiene que ver con una danza que se baila en rondas o en filas. Y lo interesante es que suele ser improvisado el canto. Y una de las temáticas principales que siempre se abordan son como cuestiones personales, de trabajo. Y por eso esta dinámica que escuchamos tan hermosamente con Selma, de que se tira una frase y el coro, los bailarines que están ahí danzando, responden también cantando. Y bueno, se suman a los sonidos de instrumentales, las palmas y las pisadas. Es como que también es parte de ese instrumental, la pisada, que son como unas sandalias de madera que usan allá, que como decía al principio, se usaban también para nivelar los pisos de las casas. Entonces, bueno, me pareció como muy bonito poder llegar a un ritmo así tan nutrido de sonidos ambientales que terminan haciendo esto que nos vamos a ir escuchando un poquito más, porque nos quedamos con ganas. Dale con coco. Eu grito silencio. Aurinha, desde el norte de Brasil. Más coco para la panamericana. Pernambuco, minha gente, esse é o Pernambuco, a zona dos cocais. Ela foi morta no meio da madrugada, com tiro de espingarda pela mão do seu amor. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou. Ela foi morta. Orando a Deus peço clemência, com toda essa violência o mundo vai se acabar. Moro em Olinda, canto coco com amor, luto contra a violência porque mulher também sou. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto como eu sou. Eu canto porque em Olinda e canto com muito amor. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou. Ela foi morta no meio da madrugada com um tiro de espingarda pela mão do seu amor. Ficou orando a tanta suplemência. Com toda essa violência o mundo vai se acabar. Mora em Olinda, canto coco com amor, luto contra a violência, porque mulher também sou. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Aquarela, o sabor brasileiro na rádio. Que temaço, hein? A mim me hizo viajar aí realmente aí para a zona de Olinda. É o tema que ilustrado nessa canção. Olinda, una capital histórica ahí de Pernambuco. Y bueno, ese tema, como dice, voy a contar un poco porque preparando el programa nos causó mucho alegría, ¿no? Saber que es un tema bastante contemporáneo, este último tema de ella, ¿no? Como Julio explicó, el coco también sirve como expresión social, ¿no? Expresión de lucha social, ¿no? Habla de los problemas de trabajo, de escasez de trabajo o de mal pago por su trabajo. Y en este caso cuenta una anécdota de una mujer que fue muerta de las manos de su amor por un tiro de espingarda, ¿no? Un tiro... ¿cómo? La flecha. ¿Cómo se llama acá? Un rifle. Un rifle. Entonces, el chabón, entonces cuenta, ¿no? Una mujer tan bonita que la naturaleza la crió y el tipo la exterminó ahí nomás con un tiro. Y ella dice, y yo conto, yo canto eso para ustedes porque como mujer, como guerrera mujer, canto para que se termine esa violencia, porque con esa violencia el mundo se acaba. Y vuelve a reafirmar. Y canto con alegría y mucho amor por un mundo mejor, ¿no? ¿Se entiende, no? Vamos arriba. Vamos arriba todavía, Selma del Coco ahí de la antigua, ya ni una menos. Então, galera, vamos continuar cá, então, Aquarela para você, o primeiro programa da temporada, com toda a fúria. Aquele abraço para meu amigo Glauco Murta, que está já nas Minas Gerais, e nos vai ambientar um pouco, bueno, como também disse aqui minha companheira Juli, esse programa está dedicado a la gente que dedica suas manos a la tierra. Tanto allá em Brasil, acá na Argentina, hoje vamos escuchar o relato de Glauco e o relato de minha queridíssima Broto, que año pasado terminamos con ella y este año empezamos con ella porque, como se dice en Brasil, time que está ganando no se mexe, ¿se entiende? No. La Broto de la suerte sería. No, ¿cómo se dice? Es un fardo futbolístico, yo pensé, bueno, capaz que se entiende. Es como el equipo que está bueno no se mueve. Equipo que gana no se toca. ¡Ah! ¡Vamos, Argentina, Brasil! Vamos lá con el Glauco, entonces. Llega entonces para nosotros Glauco. ¿De dónde viene tu amigo? Mira, él es paulista, pero está viviendo em Itapeva. Vai contar para vocês, ele mesmo, em sua voz e coração, e habla bastante bien Glauco, español. Vamos escuchá-lo directamente. Hola, ouvintes de la Radio Panamericana, 99.3, el programa Acuarela. Acá quien habla es Glauco, yo soy brasileño, anduve por Argentina unos años y aprendí así a hablar así como me escuchan. Y bueno, acá voy a compartir un relato de cómo es la vida en La Rosa, ¿no? A pedido de mi amigo Rafa. Y empiezo a hablar de mi vida, ¿no? Bueno, yo soy bioconstructor, vivo acá con mi familia en una casita muy simple en la sierra, ¿no? A casi 1500 metros de altitud y en un lugar muy lindo, así, lleno de cerros, ¿no? Y montañas y todo eso. Y bueno, acá vivo con mi familia y venimos, lo que nos trajo para acá fue la naturaleza, ¿no? La oportunidad de estar más centrado, ¿no? Y más conectado con ella. Y también lo que más nos impulsionó, además de nuestro sueño, ¿no? De vivir acá, fue el nacimiento de nuestro hijo Miguel, que todavía antes de que naciera vivíamos en la ciudad, ¿no? Entonces ya nos queríamos salir de allá y bueno, este fue el motivo, ¿no? Y bueno, acá estamos en Itapeva, Minas Gerais, una ciudad de 10.000 habitantes, ¿no? Eso en la ciudad y en la zona rural, ¿no? El campo, ¿no? Acá decimos roça a la zona rural. Y bueno, es una ciudad muy chica, y hay otras ciudades chicas, pero y otras un poquito más grandes, ¿no? Pero con estas características de interior, ¿no? Ciudades más chicas, pocos edificios, ni se ve tanta policía, esto está re bueno. Y hay una movida muy interesante por acá, y creo que en muchas partes del mundo esto ocurre, ¿no? Que hay muchos sitios, ¿no? Muchas haciendas sustentables, de personas que vienen a vivir acá, ¿no? Criar sus hijos, cosechar su comida, sembrar, construir sus casitas. Y bueno, estamos ahí por lo menos dos o tres veces por mes haciendo mingas, ¿no? Circulando entre estos espacios, haciendo lo que tiene que hacer en él. Y bueno, acá es una vida muy simple, ¿no? Es una realidad muy diferente de la en que yo viví, y entonces tratamos también de aprender, ¿no? Cómo es vivir acá, cómo a pensar de otra manera, ¿no? Y bueno, mucha gente acá haciendo agrofloresta, una manera muy linda ahí de aprovechar la abundancia de la tierra, y todo eso en medio a los campos de batata, plantaciones de eucalipto, y bueno, el escenario también no es tan bonito por esta parte, ¿no? De la agricultura, monocultura, venenos, agrotóxicos, todas esas cosas que hay en todas partes también, ¿no? Pero seguimos aquí, ainda todavía es un lugar muy lindo y no es tan lejos de las ciudades, ¿no? Entonces también eso nos permite una movilidad, ¿no? Para hacer también trabajos por allá y bueno, cuando estamos acá a disfrutar, ¿no? De nuestro hogar y de los trabajos también que hay aquí en la región. Escuchábamos a Glauco desde Minas Gerais contándonos un poco de su vida ahí en el campo, de su trabajo, de su lucha también, porque estar ahí curchindo a movida agroforesta, bueno, también sabemos que la están peleando desde allá, así que hay una segunda parte del audio en donde Glauco nos presenta una musiquita bien movidita, bien arriba. Ahora les conto eso y quiero compartir una preciosidad que nos está pasando ahora, que es la zafra del piñón, que es un piñero, ¿no?, de la familia de los pinos, de la especie Araucaria angustifolia, ¿no? Y se da una semilla muy rica, que se parece a una castaña, ¿no?, pero muy distinta, ¿no? Se cocina, se come, se hace muchas cosas. Harina es un alimento muy nutritivo, tanto para la gente como para los animales, ¿no? Muchos animales se alimentan de ellos y está buenísimo. Creo que Rafa les puede decir un poquito más acerca del piñón. Bueno, gente, ahora falo un poquito en portugués. Gratidão por participar ahí da radio y del programa Aquarela. Então nos vemos aí nos próximos episódios. Um beijo. Um beijo, meu querido. O mundo inteiro te está escutando, Glauco querido, aí um amigo de muitos anos atrás. Nós estivemos aí também trabalhando na terra naquele entonces, aí por Minas Gerais. E ele nos contou o pinhão, não? E me quedei muito contento com isso, porque o pinhão também caracteriza muito a zona de onde sou, não? A Araucária, que há acá também, capaz que alguém o conhece, é um tipo de pino, de pinheiro, mas mais autóctono acá de América, e dá um fruto bastante rico, que é isso que dijo o pinhão. E eu passei minha infância comendo pinhão todas as temporadas, meu avô ia cosechar no monte, no campo, traía bolsas e bolsas. Y bueno, me hizo recordar bastante mi infancia. Y ahí, las veces que mi abuela contaba historias ahí en la orillita del fogón, la leña, hermosa. Así que, nada, ojalá ustedes puedan ir a la zona serrana de Brasil y conocer el piñón. Glauco va a estar participando con nosotros acá en Acuarela siempre que posible, contando sus relatos de la agrofloresta, autosustentabilidad y bueno, y todas las formas de cambio de pensamiento que también citó él, ¿no? Outra forma de pensar. Bueno, pero não terminou. Vamos ter um relato acá de Broto Carvalho depois da música. Então, o Glauco les vai apresentar o tema, esse temita. Glauco, é com você, querido. Fala, meu mano, bom dia. Consegui aqui mandar o link para você. Chama Meu Chão e o grupo Tarumã. Eu agora vou gravar o áudio para você. Mandar na rádio. Eu só consegui no link do YouTube, porque senão tem que pegar do computador, passar pro celular pra poder te mandar, ir no Wi-Fi aqui, aí é mais complicado. Mas eu acho que dá pra você, consegue colocar o link ao vivo, né? Fui porta-bandeira, fui mais um na procissão. Eu quis conhecer o mundo, mas não precisei ir fundo. Bastou vasculhar meu chão. Capoeira, pulei a fogueira, catira bati com a mão. Cantei lavadeira, fui porta-bandeira, fui mais um na procissão. Eu quis conhecer o mundo, mas não precisei ir fundo. Bastou vasculhar meu chão. Girei na ciranda, dormi na varanda, assim que o céu estrelou. Nas carrancas, desci as barrancas, nadei no rio Gavião. Eu quis conhecer a terra, mas não fui além da serra. Bastou cavocar meu chão. Eu fui violeiro, homem mate macão. Eu fui cangaceiro, índio pantaneiro, bate boi do Maranhão. Eu quis conhecer países, mas aqui achei raízes. Toda e qualquer nação. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. Então, minha gente, que temaço aquele rio, meu amigo, hein? Pé no chão. É a terra mesmo. Nascido no Maranhão, tipo aí contemporâneo, conterrâneo. Bueno, e aí... vamos agora seguir a agroflorestando, ainda não se terminou. Vamos escutar o relato acá de minha queridíssima agroflorestadora Broto Carvalho, direto da paragem de Água de los Mojes. Conta pra gente, Broto, o que tá passando aí na tua roça? Olá a todos que escutam Aquarela, aqui habla Broto. Quisiera mandar um forte saludo, quisiera comentarles que hace 8 anos que vivo em Córdoba e hace 7 que vivo en el campo, que estamos juntos com mi compañero Santi, que es de Cosquín. Em algum momento estuvimos los 4 primeros años viviendo una especie de transición agroecológica. E agora já vivemos a agroecologia desde outro contexto, Y bueno, cada estación marca un ritmo y una rutina de actividades que uno quiere realizar en el campo. Entonces depende mucho la estacionalidad. Y bueno, nosotros tenemos gallinas, entonces empezamos nuestro día atendiendo a las gallinas, abriéndoles, dándoles de maíz, buscando algún verde. Yo salgo con el balde a buscar pasto y algunas plantitas. A la tarde les abrimos, pero a la mañana están ahí cerraditas para poner huevo. Y bueno, damos de comer a los conejos. Vamos a buscar leña para tomar unos mates. Tomamos nuestro mate, desayunamos tranquilos. Y bueno, después cada uno ve la actividad que quiere hacer: regar, mantener, buscar agua, no hacer nada tampoco. Porque uno también tiene que estar pendiente de hacer ser 100% eficiente en todo. Bueno, relajar y aprovechar también momentos placerosos en cada estación. Ahora ya llega el templado, el fresco, hay que salir a buscar mucha leña. Nosotros estamos haciendo fermentos, entonces también estamos experimentando con eso. Hacer quesos una vez o dos veces a la semana para autoconsumo y para vender a los demás. Quesito de cabra, queso de vaca. Estamos ahora también experimentando con la producción de la miel, investigar de la miel ecológica, ¿no? De métodos de producción más conscientes con el entorno, ¿no? Respetando cada vida. Bueno, ahora nos estamos dedicando a eso, a hacer plantines, a dividir aromáticas y a la recolección de la miel, y que queda todo abril ahora y mayo también para recolectar y para cosechar. Así que bueno, estamos con eso porque este año no fue muy bueno la algarroba y planificando lo de la huerta ahora para otoño-invierno. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál cosa están haciendo para aportar la soberanía alimentaria en el entorno de ustedes? Te la dejó picando, Rafa. Ay, ay, ay, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Radio. Huerta. ¿Soberanía comunicacional? Yo creo que Ponele. a gente también pone la mano en la tierra también, ¿no? A mí me encanta. Yo creo que ya el llevar la mano al dial y poner la Panamericana es un acto soberano en tiempos de reggaetón obligatorio. Bueno, vamos a seguir com um temaço, então, oferecido à minha querida Broto. Mato seco para você, Broto. Espero que esteja escutando. Fogo secou, mas mato faz pegar fogo. Alguns lutam, outros se entregam, pois não aguentam o jogo. Eu tenho a força pra não me entregar, eu tenho tudo pra não me entregar. Se eu quiser, eu tenho a força pra não me entregar. Se eu quiser, com perseverança, o forte de já mantenha acesa a chama. Melhor seco do que caído ao chão e sem poder lutar. Seco, mas não morto. Seco, mato seco. Mato seco, mas ainda vivo. Pronto a bordar. Aquarela, aquarela, o sabor brasileiro na rádio. A chica tá gravando, hein? Qué loco volver de ese viaje sonoro, ¿no? ¿Qué decís, Julieta? Sí, hermoso. Un reggae. No, nos hace viajar mismo. A mí me hace viajar. No sé, usted. Queremos saber. Manda un mensajito acá o teléfono de la radio. Contanos si está entendiendo. 600. Básicamente, si está entendiendo. 600, 150. 600. Yo aprendí con el negro. ¿Escuchando el negro? Aprendí. 3548, 600, 150. Para todos los oyentes cordobeses y brasileros que están escuchando Acuarela en este momento. Dale, mandale un dedito que sea, no sea vago. Queremos saber quién está del otro lado. Queremos saber quién está del otro lado. Zambando. Y cuenta para gente experiencia sonora. Me encantaría escuchar. Rafa, viajé para, no sé, para Minas Gerais. ¿Con qué seguimos, Rafa? Bueno, vamos a seguir. ¿Con más música? Navegar es preciso. Navegar es preciso. Conta pra gente lá na comida que você gostou do Brasil. A comida que a gente gostou, feijão, cara. Feijão con arroz. Todos los días, porotos. Ya que el programa está muy mineiro hoy, quiero que sepan, si usted quiere comer comida genuinamente de campo, tiene que ir a Minas Gerais. Sí. Es conocido internacionalmente por la comida, ¿no?, genuina de campo. Damos fe. En Minas Gerais hay muchas cocinas, es como Perú, así que tiene muchas comidas típicas. Vos llegás a Minas y es como que la gente te quiere convidar. Probá el dulce de leche de Minas Gerais. Probá el queso de Minas Gerais. Son como especialistas en hacerte explotar de sabores. Che, ¿y vos conoceu el torresmo? Sí, no lo comí porque me dijeron que era como muy así como el locro de ustedes allá, pero no llegué a probar torresmo. Conta un poco. No, torresmo es el chicharrón. Allá se compra, pero con carne. Acá el chicharrón es más solo, ¿no?, cuero y grasa. Allá el chicharrón es como la panceta, digamos. Es un cuerito, un pedacito de carne y una grasita. Y es así, todas las carnicerías venden allá el torresmo. Quien sabe, buscan en Minas Gerais torresmo. Torresmo. Gordura boa. Bueno, acaba de nos llegar acá un audio de una persona que viajó a Brasil y ama Brasil como yo. ¿Usted ama Brasil, Julieta? Yo amo. Ah, Estamos amando o Brasil aqui em Rádio Pan-Americana 99.3, neste almoço, já ia dizer manhã, mas estamos todavía calentando para el almuerzo. En vivo, Diego que nos escribe, que nos están escuchando, así que Rafa, dio resultado. Vamos todavía, ¿quién escribió? Diego Vázquez, ahí de cerca del andén que vive. Le mandamos un saludo a Diego. Mi hermano, muchas gracias. Tengo a Ye, saludo a vos, que tenga un buen día. Un bioconstructor también. Vamos todavía. Así que toda la galera junta en este mediodía afrobrasilero. Es como una mafia. Vamos a escuchar ahora a mi amiguísima Jana, desde Capilla del Monte. Ella capoeirista, vai contar pra gente o que ella mais amou de Brasil. Escuta aí. Síganos mandando áudios y mensajitos. Hola, gente, por favor. De la radio. Bueno, quería contar que cuando fui a Brasil hace un par de años, fui en busca de aprender capoeira, Angola, y bueno, fui a Bahía, a varias ciudades, pueblitos, y bueno, lo que más me gustó fue poder conocer ese arte, esa cultura, a los maestros, gente muy, muy grosa, muy dedicada. Y bueno, también amé la comida, el acarajé, los brigadeiros, la feijoada, la música, el carnaval. Bueno, es un mundo hermoso y amé mucho. Y bueno, la canción que me pidieron que pida es la de Chico Huasque, a mañana va a ser otro día. Bueno, eso. Gracias y saludos. Hola. O que mais me gustou foi escuchar que amó mucho en Brasil, ¿no? Meio subjetivo, pero se pudo entender. Muchas gracias, Jana, por tu relato. Conociste una tierra, ¿no?, muy rica culturalmente, la Bahía, la capoeira. Sigue acá reproduciendo ese arte. Ahí ya está bueno para recordar que, bueno, quien gusta la capoeira, hay clases regulares en Casa Grande a las 9:30 de la mañana, en el Centro Cultural de Casa Grande. Y también acá en Huerta Grande, el viernes a las 10 de la mañana, acá en La Matera, cerquita aquí de la radio. Y también ahí en Capilla también hay grupo, hay roda. O sea, entre en contacto si usted quiere hacer capoeira, quiere conocer Brasil. Eso también hablábamos en el pasado, ¿no? Como a capoeira es un universo en sí mismo que lleva a cultura afro-brasileira a todo lugar del mundo, y con la consigna de siempre cantar en portugués y siempre tocar los mismos instrumentos y siempre seguir el mismo ritual. Entonces, para quien quiere conocer una cultura auténtica brasileira, puede conocer acá en las sierras también a través de la capoeira Angola. Dale mi abrazo a Alfredo, querido angolero, sin señor, para el mundo. Entonces, vamos con el tema de Diana. Sí, Chico Huarque, hermoso para seguir en esta onda brasilera de las raíces, a pesar de você. Vamos, né. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme. proibir a esse gajo insistir em cantar. Água nueva brotando e la gente amando sem parar. Quando chega esse momento, todo o sofrimento cobrarei seguro, puro. Todo esse amor reprimido, esse grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, tenga ahora la tristeza de desinventar. Usted va a pagar y bien pagar. Florecer como usted no quería. Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa. A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser. Temón, temón, temón de la Llana allá de Capilla del Monte, queridísima, muchas gracias de nuevo por tu relato, por compartir con nosotros tu experiencia. Y ahora vamos ya como que encaminando a la despedida. ¿Nos vamos navegando? Navegar es preciso. Bueno, gente, quería agradecer ahí más que nada al equipo. Todos los oyentes que hacen el aguante y hacen como esa, ¿no?, esa vibración querida que nos motiva a estar compartiendo radio con ustedes. Acuarela, Brasil en la radio, el sabor brasileño. Para você, todos los jueves, entonces, vamos a esperar acá a las 12:30. Y bueno, y en mi experiencia radiofónica, cuento con la ayuda, ¿no?, de Brasil, amigos, viejos amigos, que ya, bueno, hace como 3 años que no voy para allá. Amigos de otros entonces, de 8 años atrás, que confío mucho en su música. Entonces estuve ahí pidiendo, ¿no?, pidiendo novedades, música contemporánea, música, buena música contemporánea, para compartir acá con ustedes. Y lo que me regalaron para mí, para ustedes, es una banda minera, a otra banda da Lua, que vamos a escuchar, después seguimos hablando, ¿sí? Seguimos hablando. Julieta Rocio, ¿cuál fue la percepción tuya allá en Brasil de Acuarela? Ah, desde Brasil era como un mimito escucharlos, hablando de Brasil, sintiendo que era como un cordón umbilical así que nos unía, que las distancias a veces parecen más grandes de lo que realmente son. Brasil, ese país continental, tiene una riqueza que bueno, nos hace que acá en Huerta estemos hablando de eso, de los hermanos, de las culturas hermanas, que seguramente algo nos mueve, alguna fibra nos toca. Por eso es que este Brasil brasileiro nos tiene haciendo radio los jueves, y va a seguir esto, así que sigue, es como cocinar, ¿no? Viste como uno va ahí nas famosas mingas, não? Na famosa canasta por acá. Um traz o poroto, outro traz o arroz, outro traz a cebolla. Bom, Aquarela é um pouco assim. Recordemos, Aquarela é um programa de sensações sonoras, de paisagens sonoras para você, que ama o Brasil, que gosta de falar também, né? Falar português de vez em quando é bom, ou não? Sim, portuñol, é como... Fala português, Julita. Eu estou falando pouquinho já, cara. Já está esquecendo, né? Estou esquecendo, mas é gostoso de lembrar sempre. É sempre. Mas, através da música, creo que é a melhor forma de estar aí, sonando ao uníssono. Buenísimo. Então, vamos escuchar a outra banda de La Luna, que... De La Luna, bem, hablo em português, castellano, bueno. Assim, é uma banda contemporânea que, como a riqueza musical de Brasil, mezcla muitas influências. Vamos com Ella. Abrindo os ouvidos. Faz doer, não quer me chamegar. A música que dança sempre ao som de você traduz o seu sabor, pimenta e óleo de dendê. Vão onde vai dar pé, plante o pé não dá. Chamou pra entrar na roda, cambará, nem sei porquê. Só sabe desviar, mas atacar tem que saber. Coração. jogar tem que saber perder. Toca cavalaria se eu notar que é pro meu coração não se meter. Se entro na capoeira é pra ganhar. Vamos todos en una linda pasarela de una acuarela que un día, en fin, descolorirá. Acuarela, o sabor brasileiro na rádio. Que, marca registrada. Que coisa louca, né? Como dizer assim, que beleza, minha gente. Foi um prazer imenso estar acá neste almoço com vocês. Vamos com os agradecimentos. Minha queridíssima Laurita Garcia, um beijo grande, minha amor. Um beijo aí a toda a galera que nos escuta. Juli de São Jorge. Quem mais? Diego. Matias Jorg. Todos os amigos, não? Os panoyentes que estão aí firmes. Gracias, Martín, por la conducción histórica de Acuarela, una acuarela más con vocês. Gracias, Julia Arancio, por acompañarme en ese navegar que es preciso, pero de vez en cuando despreciso. Por ahí tiramos el ancla un rato, navegamos y por ahí no. Nos quedamos ratito, ¿no? A contemplar el paisaje, el panorama. Bueno, ¿y cuál es el mensaje de despedida de Acuarela, de primera Acuarela de 2019? Julieta Arancio, conta para gente ese tema que vos eligió. ¿Por qué eligió ese tema? Bueno, tengo el placer de compartirles un temita que me llegó ahí, que es la samba de utopía, una samba que cuenta un poco esta resistencia del pueblo brasilero que tiene todo para nosotros y que nos viene a decir que cuando llega la tiranía a nuestro hogar, a nuestro quintal, es mejor salir a la calle y gritar la palabra utopía. Así que bueno, utópicos, nos vamos de esta acuarela. Bueno, mi gente, un abrazo. Espero vocês acá jueves, próximo jueves, con todo amor, mi corazón abierto. Gracias a los guerreros y las guerreras de la capoeira por mantener ese sueño vivo para toda la eternidad. Samambaia, mi amor, un beijo grande do papai. Acuarela. Ah, oh, espera. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se